A través de nuestra vida cristiana, hemos escuchado la frase, alaba a Dios, una y otra vez. Pero, ¿sabe usted qué significa realmente alabar al Creador del universo? Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos A. Zazueta nos llevará una vez más al libro de Efesios. Y una vez más allí, nos guiará de regreso a los principios fundamentales de nuestra fe. Así que acompáñenos para seguir con el mensaje titulado 10 razones para alabar a Dios. Hemos llegado a la tercera razón por la cual debemos adorar a Dios, y es porque hemos sido predestinados. Versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. No se pierda eso. Le ayudará a entender la naturaleza de Dios. El enfoque no es la consecuencia. El enfoque es la oportunidad que tenemos de creer. Y qué hermosa doctrina es esta, el saber que descansamos en Dios. Le diré que como predicador es algo muy bueno el poder recordar. Solía pensar que era necesario hacer que la gente creyera, forzarlos a hacer una decisión, a veces hasta llegar a verme ridículo al avergonzarlos si ellos no aceptaban. Fue un gran momento cuando me di cuenta de que mi responsabilidad era declarar la verdad, y es la responsabilidad de Dios de traerle a usted hacia Él, y usted vendrá. Sí, vendrá. Él defenderá su verdad. Algunos de ustedes me dirán, ¿y si yo no acepto? Me encanta encontrarme con personas que piensan así, y luego hablar con ellos en algunos años más tarde y escuchar las historias de cómo Dios los quebrantó hasta que vinieron a Él. No me diga que usted va a resistir al Dios Todopoderoso, aunque no lo creyó en un momento al principio. La cuarta razón para alabar a Dios es porque Él nos ha redimido. Versículo 7 dice, en Él tenemos redención. Ponga en el margen de su Biblia, si le gusta tomar notas, esto. Ser comprado para ser libre por un precio antes pagado. ¿Escuchó bien? Ser comprado para ser libre por un precio antes pagado. Este precio es algunas veces nombrado como un rescate. Usted y yo fuimos nacidos en el pecado, el cual nos ha alejado de Dios. Usted y yo éramos esclavos. Entienda eso muy bien. Éramos esclavos del pecado. Forjábamos nuestro propio camino. Nos encontrábamos sin esperanza, sin ayuda, sin poder cambiar nuestra forma de vivir. Recuerde, el Espíritu es el que nos da el poder para seguir viviendo. Dios el Padre lo inicia, Dios el Hijo lo implementa, y Dios Espíritu da el poder para hacer ese tipo de cosas. Él es el Espíritu que trabaja en su vida y en la mía. A Él no lo podemos resistir. Él es nuestra guía. El Espíritu nos habla, nos enseña en esto que ha iniciado el Padre. Vea cómo ha sido puesto aquí en la Biblia. Dice, en Él tenemos redención a través de su sangre. Tenemos redención a través de su sangre. No pierda este pasaje de vista y vea ahora lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. Le voy a mostrar el valor de la sangre. Dice el versículo 18 de 1 de Pedro capítulo 1. Sabiendo que no fuisteis redimidos, aquí Pedro usa la misma palabra, ser comprado para ser libre por un precio antes pagado. Dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. Versículo 19, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Hace unos años atrás, había un grupo de personas que se consideraban cristianos evangélicos, o como se autonombraban ellos mismos, cristianos fundamentalistas. Ellos decían que si alguna religión o denominación nombraba la sangre, entonces tal religión era una religión sanguinaria. En las iglesias liberales de hoy en día, no encontrará la palabra sangre en ninguno de sus himnos. No encontrará la palabra sangre en ninguna de las versiones de la Biblia que ellos usan, porque la palabra sangre es ofensiva para muchos. Es un vocabulario sangriento. Pero déjeme decirle que de acuerdo a las Escrituras, la sangre se menciona casi desde el principio de la Biblia y aparece hasta el final de la Biblia misma. Porque sin el derramamiento de sangre, no habrá perdón de pecados, no hay perdón de pecados. La sangre es uno de los ingredientes eternos más importantes para llegar a conocer a Dios. Siempre lavará nuestras vidas del pecado. Somos redimidos a través de la sangre de Cristo. y es por eso que le alabamos. La quinta razón para alabar a Dios es porque Él nos ha perdonado. Nos ha perdonado nuestras transgresiones. Versículo 7. Tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Me encanta esto, el perdón de nuestros pecados. No casi todos los pecados, sino solo los peores. No, dice claramente todos los pecados. La redención cubre tres áreas: el pago del rescate, la eliminación de la esclavitud y la liberación de la esclavitud. Usted y yo estábamos en cadenas, éramos esclavos de Satanás y de sus demonios. Ellos tenían nuestras vidas dominadas por su presencia y nosotros obedecíamos ciegamente, sabiendo o no lo que estábamos haciendo. Cuando Cristo murió, su sangre nos lavó de nuestros pecados y removió el poder dominante de Satanás. Y a través del trabajo del poder del Espíritu Santo, Él nos libró de obedecer a Satanás, nos dio la disposición y fuerza para caminar en la luz, lo cual no podíamos hacer antes. El Salmo 103 comienza con una lista de bendiciones de Dios y dice: Él perdona todas tus iniquidades. Y poco más adelante dice, el versículo 12, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. ¿Sabe usted lo que eso significa? Significa que no tiene que vivir más en la vergüenza, que no tiene que vivir más en la culpabilidad. Sus pecados han sido removidos, han sido perdonados. El escritor Juan Bunyan, él escribió un pasaje de la vida de Cristiano, el personaje principal de su historia de El Progreso del Peregrino, cuando Cristiano iba de camino a la ciudad celestial por un camino angosto. Tratando de llegar a las puertas angostas, él llegó a un precipicio, llevando una mochila muy pesada, su carga en su espalda. Mirando hacia adelante, miró la cruz y notó que la tumba estaba vacía. En ese momento él creyó y notó que su carga se había caído hasta el suelo y sus cadenas se habían roto. Entonces el escritor Bunyan escribió: agobiado he estado bajo el peso de mis pecados, sin que nadie ni nada pudiera aliviarme, hasta que llegué aquí. ¡Oh, qué magnífico lugar es este! ¿Será que aquí comienza el gozo? ¿Es este el lugar donde había de caerse mi carga y romperse las cuerdas que me tenían atada a ellas? ¡Oh, bendita cruz! ¡Bendita sepultura! ¡Más bien bendito el que murió por mí en la cruz! Ahí estábamos nosotros, pasando por la puerta angosta hacia el lugar de la verdad, parados junto a ese precipicio. Y vimos que no hay nadie en la cruz y no hay nadie en la tumba porque el precio ha sido pagado por el Hijo que ascendió hasta el cielo. Somos libres del pecado. El pecado que un día nos tenía presos, cautivos. Y esas son buenas noticias. Hemos sido perdonados por completo y por eso es que alabamos al Señor. Ahora, ¿por qué un Dios santo, perfecto y sin mancha, tuvo que extender su mano hacia la humanidad para escogernos a usted y a mí de entre todas las personas? Aquí le doy la razón. Versículo 7. Según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. La sexta razón por la cual alabamos a Dios es porque Él nos ha hecho abundar en su gracia. Me encanta la palabra abundancia. Me gusta decirla, abundancia. Es como estar en una gran bañera donde abundan las burbujas. No solo unas cuantas, sino muchas. Ahora, tengo mejores noticias que estas. Hay temporadas en donde perdemos año tras año, día tras día, pecado tras pecado. Y Dios nos encuentra, nos llena de su gracia. Usted podrá decir, bueno, pero esto no tiene sentido. Bien, es porque usted y yo no estamos llenos de gracia. Yo encuentro lo malo en algo o en alguien y me enfoco en él, porque eso malo me puede pasar a mí también. Pero Dios no es así. Dios está lleno de gracia. Él lo ha decidido así. Él dice, daré de mi gracia abundante a mi pueblo. Y la derrama. Es por eso que nuestras vidas son de la manera que son, para usted y para mí. Recuerde eso. Cuando yo estuve estudiando en el Seminario Teológico de Dallas, pasamos por unas experiencias interesantes en lo que antes era el cuarto de correos. Era un seminario pequeño, así que casi todos nos conocíamos y nos juntábamos cuando llegaban los resultados de nuestros exámenes para ver las calificaciones. No sé si usted haya tomado algún tipo de exámenes escritos redactando ensayos como respuesta, pero así era como lo hacíamos nosotros. Recuerdo bajar al cuarto de correos, pues allí era donde los profesores colocaban nuestros resultados en los exámenes, en las cajitas que tenían nuestros números de identificación. Y recuerdo no querer ver mi resultado por temor a no saber lo que iba a aparecer. A lo mejor no me sacaba la calificación que hubiese querido. Algunos sacaban 90, otros 80. Y luego unos se preguntaban, ¿qué sacaste tú en la pregunta 4? ¿O qué sacaste tú en la número 7? Yo puse lo mismo que Juancho, o yo lo puse lo mismo que sacaste tú. Bueno, yo saqué un 90, ¿sacaste tú un 80? Y todos comparaban sus calificaciones. Uno de nuestros compañeros nunca veía su calificación. Solo tomaba su examen y escribía la palabra gracia en la portada del examen. Luego se lo metía a la bolsa del saco. ¿No es eso fascinante? Él decía, el solo hecho de que pueda asistir a este seminario ya me cuenta por gracia. El hecho de que haya tomado este examen ya me cuenta por gracia. De esa manera debe ser nuestras vidas. Pase lo que pase, Dios ya ha derramado de su gracia abundante en nuestras vidas y cae de una manera inmerecida. Usted es lo que es por la gracia de Dios. Usted hace lo que hace por la gracia de Dios. Usted va donde va por la gracia inmerecida de Dios. Nunca se olvide de esto, hermano. Nunca vea las cosas sin importancia ni las dé por sentado. Nunca minimice lo que le está sucediendo. Use esta palabra a seguido. Gracia. Recuerde esto cuando esté con otras personas. Gracia. Gracia. La gracia de Dios. Es por eso que está escrita en las pautas de nuestra iglesia. Es por eso que queremos que la iglesia esté llena de esa gracia. Porque de gracia recibimos para dar de gracia a la gente. Esa es la única razón por la cual respiramos. Dios nos empapó, nos abundó de su gracia en sabiduría y poder. La séptima razón por la que alabamos a Dios es porque Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 9. Nos reveló el misterio de su voluntad. ¿Qué es esto, el misterio de su voluntad? La palabra griega es musterión. Es una palabra interesante. De aquí se deriva la palabra misterio. Aquí hay algo más que usted puede anotar. Una verdad antes escondida, ahora revelada. Anótelo ahí, junto a este versículo. La palabra misterio es una verdad antes escondida, ahora revelada. En el Nuevo Testamento, la palabra misterio es una verdad antes escondida, ahora revelada, como dice aquí el versículo 9, que os dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Lo describe y lo pone todo junto en los cielos, en el siguiente versículo. Es un pensamiento maravilloso. ¿Cuál es ese misterio? Yo creo que es el misterio del plan de Dios en marcha, poniendo a todos aquellos que forman su cuerpo juntos, aquellos que serían parte de su plan. Ahora nos lo ha revelado y no hay línea de diferencia entre hombre o mujer, esclavo o libre, judío o gentil. Todos somos uno en Cristo. Un hombre lo puso de esta manera. Dice, somos partícipes en el secreto de que Dios un día unirá todo en Cristo. Desde que el pecado cayó al mundo, las cosas han ido mal. Primero, el hombre fue separado de Dios, Génesis 3. Luego, el hombre fue separado del hombre cuando Caín mató a su hermano Abel, Génesis 4. La gente trató de mantener un tipo de unidad al construir la Torre de Babel, Génesis 11, pero Dios los juzgó y los esparció por todo el mundo. Dios llamó a Abraham y diferenció al judío del gentil, una diferencia que permaneció hasta que Jesús murió en la cruz. Y aquí está el secreto. El pecado está acabando con todo, pero en Cristo Dios junta todo en la culminación de los siglos. Somos parte de ese plan eterno. Eso no se sabía anteriormente. Si usted y yo hubiésemos vivido en la era del Antiguo Testamento, todo hubiera sido basado en ¿eres judío o eres gentil? Y no se mezclaban entre sí. No iban a la escuela juntos, no jugaban juntos, no se asociaban juntos, no hacían negocios juntos. ¿Usted era un judío o era un gentil? ¿Era de los agraciados o era de los despreciados, tratados como perros? Judíos y gentiles no se mezclaban entre sí hasta que llegó Cristo. Entonces el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo. Fue como si Dios hubiera dicho en esa lección demostrativa, no hay más diferencia entre ustedes dos. En Cristo son uno. La tierra está nivelada por la cruz. Mire alrededor del cuarto. Mire alrededor del grupo de gente donde usted se reúne. Usted podrá ver judíos y gentiles. Usted no sabe. No puede diferenciar solo con mirar. Aun si tuviera la estrella de David en sus pechos, que dijeran, mis raíces son judías. Si usted está en Cristo, usted es uno con el otro y nosotros somos unos con usted. Este es el secreto, este es el misterio, es la voluntad de Dios que ha sido revelada. Lo verá con mayor profundidad cuando lleguemos al capítulo 3. Porque Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales, lo alabamos. Porque nos ha escogido en Cristo, lo alabamos. Porque nos ha redimido en la cruz, lo alabamos. Porque nos ha perdonado, aliviándonos de nuestros pecados, lo alabamos. Porque nos ha colmado de su gracia y porque nos ha revelado el misterio de su voluntad, lo alabamos. La razón número 8 por la que alabamos a Dios es porque Él nos ha provisto de una herencia eterna. Versículo 11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Vea las palabras, hemos obtenido herencia. ¿Sabe usted de eso? Usted tiene una herencia eterna. Gracias a la posición que tiene en Cristo, usted es coheredero con el Hijo de Dios. ¿No es este un gran pensamiento? Observe las riquezas que usted tiene ante Dios. Ha obtenido herencia, y eso es irrevocable. Lidiamos todo el tiempo, sin que muchos sepan, con testamentos revocables e irrevocables. En el seminario de Dallas, recibimos donativos relacionados a los testamentos de algunas personas. Nos han dicho que algunos testamentos son irrevocables. Eso quiere decir que ni los hijos, ni la pareja, ni el amigo, ni el abogado, ni nadie puede cambiar ese testamento. Inevitablemente, los regalos o donativos llegan al seminario. Esto se conoce en los círculos pequeños como entradas extras. Ahora, no decimos eso en las cartas que van a nuestros donantes, pero es eso lo que pensamos. Esto es dinero que Dios ha provisto, con un propósito definido para ayudar a algunos estudiantes. El punto es que es una herencia que es nuestra y es irrevocable. ¿Sabe cuáles son las buenas noticias en todo esto? Que esta es una herencia eterna que nadie nos podrá quitar jamás. No podrá ser minimizada por nadie. Nadie la podrá hacer menos. Es suya. Tiene el nombre de usted escrito en ella. Y usted no recibirá ni más ni menos de lo que los demás reciben. A esto se llama gracia. Y es parte de la razón por la cual alabamos a Dios también. Una razón más, la número 9, por la que adoramos a Dios, es porque Él nos ha sellado. Ve el versículo 13. Dios nos ha sellado y por eso es que le alabamos. Versículo 13 dice, en Él también vosotros, fíjense en el proceso, después de escuchar el mensaje de la verdad, si quiere saber cómo recibir a Cristo, aquí lo tiene, el evangelio de vuestra salvación, ¿escuchó? Y habiendo creído, por favor preste atención, note los principios que llevan estos verbos, la clave, aquí está, habiendo escuchado, habiendo creído, dice, fuisteis sellados, sellados, lo ha hecho Él. Permanentemente tiene una seguridad eterna. Usted dirá, pero Pastor Carlos, ¿usted cree eso? ¿Usted realmente cree que si la persona cree en Cristo Jesús obtiene seguridad eterna? ¡Claro! Por supuesto, realmente lo creo. Creo firmemente que es imposible mejorar el regalo de Dios o tratar de minimizar lo que Dios ya ha hecho. ¿Cómo? Después de haberme llamado, traído a su familia, de haberme escogido y después de leer que me ha sellado, ese sellado indica que la transacción está completa. En la antigüedad, los reyes utilizaban un pedazo de cera que con la presión de los anillos dejaban el sello del rey en algún documento, dándole así autoridad a ese documento. Dios ha puesto presión con su anillo en la cera y nos ha sellado. Sí, nos ha sellado. Usted no tiene por qué preocuparse más. ¿Saben? Si yo no creyera esto, yo no podría dormir por las noches. Por lo tanto, nunca he conocido a nadie que me explique bien cuando no lo cree. ¿Qué tan malo tiene que llegar a ser para perder su salvación? Ellos siempre contestan, bueno, ese no es el punto. Pero sí es el punto. Es todo el punto. Si usted no puede llegar a ser lo suficientemente bueno para obtenerla, entonces no puede llegar a ser lo suficientemente malo para perderla. Es un regalo. Nadie la merece. Y cuando Él nos llama, se acerca a nosotros, nos gana para sí, no hay nada que podamos hacer para para despreciarla o removerla. La salvación es nuestra. Hemos sido sellados y el sello de la promesa es el Espíritu Santo. Para la última de las razones, quiero que piense en su anillo de matrimonio cuando llegue a este último punto. Porque la última de las 10 razones por las cuales adoramos a Dios es porque Él nos ha garantizado nuestra herencia. Versículo 14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Nosotros hemos sido redimidos y un día tendremos una relación muy estrecha con Él en la presencia de Dios, cara a cara frente al Dios que nos ha redimido. Esto es una garantía que tenemos ahora, como si fuera un anillo de compromiso. ¿Recuerda cuando usted se enamoró de alguien, cuando conoció a la pareja de su vida y usted le puso ese anillo de compromiso? Es un anillo de promesa. Eso le aseguraba a usted y a ella que habían hecho un compromiso y que habría una boda en el futuro, el gozo de enfrentar la vida juntos. Esa es la promesa. Es la versión antigua de como un pago inicial. El Espíritu de Dios, quien hace realidad todo esto, es el pago inicial de lo mucho que va a venir en esa vida futura. Todo esto es para la alabanza de su gloria. Aquí las tiene todas. Todas las 10 razones por las cuales alabamos a Dios. Si es que aún está despierto después de escucharme todo este tiempo, aquí tiene 10 razones por las cuales alabamos a Dios. Primero, debido a que todo empieza con Dios, pues Él es el iniciador, entonces toda la gloria la recibe Dios. ¿No le parece maravilloso? El cielo no va a estar lleno de gente que se la pasa comparándose a sí misma con los demás, como lo solíamos hacer antes con nuestros exámenes en la escuela. No, no va a ser así. Estaremos tan emocionados con nuestra nueva vida que tendremos la palabra gracia escrita en nuestras frentes. Hemos sido colmados de gracia, y toda la gloria sea para nuestro Dios, pues todo viene de parte de Él. En segundo lugar, debido a que el centro de todo es Cristo, entonces todo gira alrededor de su muerte por nosotros y en que nosotros creamos en Él. Así es, en que nosotros creamos en Cristo Jesús. Empecé con una historia conmovedora y me gustaría regresar a ella, pues es fascinante. Yo no sabía nada acerca de la conversión a Cristo del general Lee. Él era un hombre muy bueno. Me imagino que muchos pensaban eso. ¿Por qué es que él necesitaba ayuda? Parecía que vivía una vida muy buena. Pero espere, me consoló el saber que a la edad de 46 años, algo pasó con su vida. A un hombre tan bueno como lo fue el general Lee, en julio 17 de 1853, él confesó la fe que tenía. Escribió el biógrafo Wilkins. Dice, para Lee fue como una promesa que nunca rompería. No hubo una conversión espectacular para él. En lugar de eso, él tuvo una atracción creciente por el Salvador del que ya había oído desde su juventud. Fue a través de su madre, una mujer inválida, de la que aprendió acerca del servicio. Él se hizo cargo de su madre por muchos años. Él había escuchado de Cristo por medio de su mamá. Su fidelidad y devoción a Cristo crecieron de tal manera que llegaron a ser los aspectos más dominantes de su vida. Y todos los que llegaron a servir bajo el mando del general Lee pudieron ver su fidelidad y devoción cuando los llamaba a orar y a cantar himnos con él. ¿Recuerdan aquel viejo himno que los soldados solían cantar en las montañas y cavernas de Virginia? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Si recuerda la tonada, seguramente recuerda la letra. Dice, al alma que anhela la paz que hay en mí, jamás en las luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no nunca, la puedo olvidar. Esa es la seguridad eterna. Esa es la seguridad eterna. Cuán firme cimiento tenemos en Cristo. Así es. Cristo dio su vida para salvar la nuestra. Y esta es tan solo una razón más por la que yo le alabo. Está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje 10 razones para alabar a Dios, el cual forma parte de la serie actual que estamos estudiando, Prácticas para la Vida Cristiana. Hoy, por ser el primer día del mes de diciembre, le queremos ofrecer una nueva oferta del mes. El pastor Charles Swindoll